Radio Bron, Radio Bron, en el 104.5 de tu FM. Y ahora también, a partir de las 12 de la noche, en el 96.6. La gruta del aurículo. Buenas tardes, estamos como cada miércoles en la gruta del aurículo. Y hoy, antes de empezar el programa, quería quejarme un poco sobre la obra del tren de alta velocidad que ya está siendo imparable en el País Vasco. Y es una obra que va a costar 9.000 millones de euros para unos trayectos absurdos que hoy en día se pueden hacer en coche o en autobús en 45 minutos a Bilbao, hora y media a San Sebastián. Y bueno, pues hay necesidad de gastarse 9.000 millones de euros para hacer esos trayectos un poco más rápidos. Y bueno, de paso, politizar una obra contra la que la típica banda terrorista ha puesto un par de bombas. Por lo tanto, si estás en contra de esta obra, ya eres terrorista como todos, ¿no? Y bueno, aparte de eso, que no se ha tenido en cuenta, ¿no?, a las casas por donde va a pasar la vía, ¿no?, literalmente por encima de las casas, lo cual te hace que, de vivir en un paraíso, vivas en la mierda. Y bueno, ahora que me he quedado más a gusto ya, pues vamos a empezar y a escuchar un poco de música para olvidar las penas. Y vamos a empezar escuchando a Sela, que es un grupo de Chicago que empezó en 1992 y formado por gente como Bob Weston, que venía de Mission of Burma, o el gran Steve Albini, que venía de tocar en Big Black, Rape Man, y ha sido productor y sigue siendo, y bueno, ha producido grupos como Nirvana, Helmet o los Pixies. Y otro productor en el grupo que es Todd Trainer. O sea que es un grupo de tres personas con dos productores. Supongo que para grabar los discos tendrán unas discusiones pues fuertes. Y bueno, pues tienen un sonido, la verdad es que bastante bueno. No sé cómo lo consiguen, a través de micros bastante caros y micros de los años 70, rollos de estos de coleccionista, muy difíciles de conseguir. Luego también tienen instrumentos, por ejemplo, la guitarra de Steve Albini está hecha con un cuerpo de aluminio, en contra de lo normal, que es hacerlo en madera, por ejemplo, ¿no?, lo que le da pues sonido bastante peculiar a este grupo. Y vamos a escuchar un tema del disco Terraform, que es el segundo disco de este grupo, que salió en 1998 en la casa de discos Touch and Go. For decades, paraded as a crazy bitch, wretchedness. Charm. Esto es el rock minimalista de Selak en este disco Terraform y una canción que se llama Didn't We Deserve a Look at You at the Way You Are, Really Are. O sea, no merecíamos una mirada hacia ti de la forma en que tú realmente eres. Un título tan largo como la canción. Y ahora vamos a escuchar a Después de Nunca, que son un grupo que nacieron de los restos de 713º Amor, es decir, Carlos de Sastre y Emilio Salvatierra, cuando se acabó este grupo granadino, 713º Amor, se juntaron para seguir juntos en un proyecto que creo que duró hasta el año pasado porque viven en países diferentes y se formó como un dúo abierto a colaboraciones. Entonces, en cada disco han contado con gente diferente, entre los que se pueden encontrar a DJ Amsia o Timon Ellin. Y vamos a escuchar un tema de un disco homenaje que se hizo a Después de Nunca. Y bueno, que nació de una idea de DJ Amsia y se editó por la compañía de Sueños Ilimitada. Y este recopilatorio cuenta con bandas como Lisabo, Acausaste, Dos. Y el tema que vamos a escuchar, la versión la hacen un grupo de Azcoitia que se llama Nautoa. Y la canción se llama Los que aún no han nacido. este era el homenaje de Autoa a este grupo llamado Después de Nunca. Y seguimos en Azcoitia, este pueblo tan prolífico de Euskadi, un pueblo muy bonito por el que pasa ahora una autopista también que ha quedado preciosa. Y bueno, Okarsaste son también de Azcoitia, como decía, y son un grupo que empezó en 1992 y se juntaron en el matadero de Azcoitia, el antiguo matadero de Azcoitia, en el que, bueno, gracias a un contenedor de basura milagroso, donde encontraban cosas que hacían sonido, ¿no? Chapas de metal o cualquier cosa, pues se juntaron una serie de gente y grabaron en un cuatro pistas su primera maqueta, que se llamaba Maite Saitut. Y bueno, a raíz de ahí salió este grupo, donde todavía siguen tres personas en el matadero ensayando y componiendo, ¿no? Y bueno, también participan en una asociación que se llama Matadero de Kintzak, para mantener este edificio histórico que es el matadero de Azcoitia, que está amenazado por el ayuntamiento para hacer un puente. Y bueno, pues acaban de sacar disco hace bastante poco, un disco que se llama Danok, Acausaste Danok, Todos Estáis Acabados, y lo han grabado durante seis largos años, desde 2002 hasta 2008, y bueno, pues está en una serigrafía muy bonita, en un cartón de tapa dura, que podéis conseguir en el catálogo de Arto Artian. Y bueno, pues este disco tiene una versión, tiene dos caras como los vinilos, una es CD y otra es una mezcla en 5.1 en DVD hecha por Ángel Catarain. Y el disco cuenta con colaboraciones de Xavier Erquicia, de Chesne o de la Escuela de Chalaparta de Andoain, entre otros. Y vamos a escuchar un tema que se llama Biotz Gogo Indar. Pues esto son Acausaste y nosotros seguimos en la Gruta del Aurículo en Radio Bronca en el 104.5 o en el 96.6 de la FM. Y ahora vamos a escuchar un grupo que se llama Voodoo Musak, que son un grupo que llevan 20 años haciendo noise rock y vienen de la parte del norte de Euskadi que pertenece a Francia, de por ahí. Y bueno, pues son unos pioneros del estilo de por la zona, de los que empezaron con este rollo a los Sonic Youth, pero bueno, reinventado, ¿no? Y bueno, entre los miembros del grupo está Stefan Krieger, que es el responsable de uno de los responsables del sello y el estudio de Amanita, que está por ahí, por esta zona, donde recientemente han grabado grupos como Monarch o Beñat Achiari, que hace folk por allá también. Y bueno, tiene una página web, el estudio, que es amanitarecords.com, que está bastante chula, y hay un catálogo de distribución así interesante. Y vamos a escuchar un tema de un triple 7 pulgadas que sacaron en el año 1997. Y bueno, está aquí, hay hasta una receta china para cocinar perro, por si a alguien le interesa o no. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema que se llama Angry White Boy. We'll be right back. Pues estos eran Voodoo Moussac, desde el sur de Francia, al norte de Euskadi. Y ahora vamos a escuchar a un grupo que viene de Alemania y se llama Interstellar Nightmare. Y bueno, son un dúo de noise rock que empezaron en el año 2004 haciendo viajes por el espacio. Y bueno, no sabemos hasta dónde han llegado, pero los señores estos de Interstellar Nightmare, pero nos ha llegado un disco de Rumph Records, que viene también por el aire desde Canarias, y bueno, es una de las últimas referencias de este sello del pasado año 2009. Es un disco que se llama Cosmodrome, donde están los señores Destrucción y el señor Apparatus aquí haciendo este ruido. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Doomslife. Y vamos terminando ya casi nuestro programa de hoy en la Gruta del Aurículo, 104.5, 96.6. Esto es Radio Bronca. Y bueno, vamos a poner ahora Death Penny, que es un proyecto de Dave Phillips, una persona con múltiples proyectos como Synthwave Gruppe, con Joe Glanz de Sudden Infant y Rudolf Weber. También está en un proyecto con gente de To Live and Safe in LA y Radio Mbassi, que se llama One. Y bueno, Death Penny está dirigido más al doom o bueno, más al rock, lo que sea. Y es probable que este año saquen un LP con Cutter, la gente de Fuck the Bastards. Y vamos a escuchar un tema de un recopilatorio que se llama Feed Your Ego, que es, bueno, es del año 2007 y sale gente como Seven Minutes of Nausea o Caravana Anarquista. Y esta canción de Death Penny es una versión del grupo de anarcopunk Rudimentary Penny. Y bueno, suena así. Thank you. Así suena Death Penny. Y bueno, vamos a ir acabando con un tema de Action Beat, un grupo de Blackley, Inglaterra, con una lista de miembros del grupo que parece la lista de invitados de una boda, ya que en directo suelen ser entre 1 y 4 baterías, por lo menos 3 guitarras y un bajista. Y bueno, habiendo llegado a tocar en ocasiones, según lo que ponen en su MySpace, han llegado a tocar 4 baterías, 14 guitarras y bueno, pues con una PA de 82 altavoces, ya lo que llega a ser una reunión absurda. Y bueno, vamos a escuchar un tema de su último disco del 2008 que se llama The Noise Band from Blackley. Y un tema que se llama Dinosaur. We'll be right back. Bueno, y se nos acaba el tiempo por esta semana. Volvemos la semana que viene en Radio Bronca, el miércoles a las 6 de la tarde. Hasta entonces, mucha suerte. Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Y ahora también a partir de las 12 de la noche en el 96.6.